Estoy hablando del Ballet Sentimiento, que van a presentar A Toda Danza con Sentimiento mañana a las 21:30 horas. Y lo tenemos al teléfono. José Luis Furriel, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Municipal. Contame cuántos años lleva Sentimiento sacando bailarines aquí en la ciudad. 28 años estamos festejando de alguna forma con este espectáculo A Toda Danza con Sentimiento, nuestro 28 años de vida, sin dejar de tener en cuenta unos meses que empezamos antes de febrero del 96, nos juntamos ya por agosto, septiembre del 95, un grupo de bailarines que habíamos dejado bailar en otro grupo añejo también, por diferencia entre nosotros mismos, cosas de muchachito en ese momento, y bueno, se acerca uno también de los referentes que hay en Santa Rosa, que vino de Buenos Aires, desde allá, desde Carué, sí. Jerónimo Chaire, y che, no pueden estar ustedes sin bailar, que todo lo otro, bla, bla, bla, bla, y sí, nosotros teníamos una gana de bailar enorme, así que ahí nomás enseguida agarramos viaje y enseguida empezamos a trabajar. Después en febrero, de la mano de Mario Lobo, nos fuimos hasta las Nazarenas de Plata a un certamen y nos fue tan bien ahí que quedamos como tercera mejor delegación con la preparación que teníamos y más que nada teniendo en cuenta lo que éramos como bailarines. Con esa fe nos fuimos allá y logramos el tercer puesto en general, un evento con muchas delegaciones, lo cual fue tanta la alegría que teníamos que dijimos, bueno, este tiene que ser el día de que quede como el día de fundación de Sentimiento. Sentimiento. Así que 28 años trabajando incansablemente, la verdad. Tal cual. Y digo yo, ¿no? El nombre del ballet tiene que ver con esa pasión que ustedes mostraban a la hora de bailar y esa necesidad de expresión. Sí, en ese momento uno lo buscaba un nombre que sea identificativo a lo que sentíamos. Y surgió un montón de nombres y por allá se me cruzó decíamos Sentimiento Gaucho, Sentimiento Folclórico, yo no me acuerdo bien los nombres, pero Sentimiento Gaucho sé que estaba ahí. Y no sé por qué dije en un momento, y si le ponemos Sentimiento solo, y quedó ahí, la verdad que empezamos a tonos, nos dejó de alguna forma marcado ese nombre así, creo que también debe tener inconscientemente en ese momento. Ha sido justamente la palabra que a nosotros más nos identificó, digamos, con el amor que teníamos por la danza, porque si bien éramos jóvenes, ya veníamos desde el 82 que empezábamos en el Polivalente, un grupo de chicos, empezamos desde el 82 mismo, habíamos 3 meses, 4 meses, ya empezábamos a ir bailando en los colegios, juntarnos para ensayar, hacer cosas nuevas, ya empezamos a sentir gustito por el malambo, y sin conocer lo que había de las fronteras de La Pampa para otros lados. Así que imagínate cuando empezamos, que salimos de La Pampa, que vimos otras cosas, que había otro modo de ver la danza folclórica, otras cosas, empezamos a llenarnos de todo eso, y ahí fue, creo yo, donde explotamos como bailarines, como profesores, como personas, porque nos abrió tanto el abanico que empezamos a querer agarrar libros, a querer sacar mudanza, a estudiar danza, claro. Distintas versiones. La verdad que yo creo que en esa época fue un poco tanto Mamul, que el grupo anterior que nosotros habíamos también fundado, sí, con un grupo de gente que es el más añejo, debe tener 35 años. Eso te iba a preguntar. Están ahí palma a palma. Y hay otro ballet que también haya estado hasta el día de hoy, que tenga esta cantidad de años. Mirá, creo que el Chúcaro es un año menos que nosotros, el de Luis Gauna. Estamos todos ahí nomás, La diferencia que hay es, bueno, Chúcaro también está desde que lo inició Luis Gauna, todavía sigue al mando. Sí. Lo mismo yo, lo mismo como persona, yo fui el que Fui quedando, distintos amigos, profe, que el trajín de la vida, viste, lo que te va surgiendo después con los choques económicos, los choques que empiezan a llegar a los chicos, que tenés que buscar otros laburos, qué sé yo, empezamos a diseminarse la base de que fue Sentimiento y quedé yo como cabeza de, del grupo y sigo hasta hoy con una enfermedad de querer que todo salga bien, de querer que todo aprendan bien, de querer que la danza tiene que estar por encima de todo y por ahí uno, no todos podemos inculcar lo mismo que uno siente, ¿no es cierto? Tal cual. Pero de todas formas llevo adelante esto yo como profesor, que mal digo yo, digamos, y también tengo dos profes que me acompañan, que la verdad que también son una genia, tienen una profesionalidad tremenda y llevan adelante la categoría infantil. Uh-huh. Y que no hay muchas categorías infantiles, discúlpame que te corte, hoy por hoy, ¿eh? Estamos resurgiendo, vos sabés que veo algo, hay algo que me está ganando una emoción, que es ver en casi todos los grupos tienen infantil hoy en día, muchos chicos, después pueden bailar un poquito mejor, un poco peor, pero lo importante es acercar a los chicos a la danza folclórica, sí, y está resurgiendo. Sí, es cierto que hoy en Santa Rosa somos, de alguna forma, nuevamente, porque ya en un principio con Sentimiento tuvimos un grupo infantil tremendo, de los cuales el hoy director de cultura fue parte de ese ballet. Uh-huh. Tremendo chicos, nos han llenado de orgullo y de satisfacciones como profesor y como Sentimiento, como grupo, a todos, la verdad que... Pará. José, acabas de hablar del director de cultura que salió del ballet y podés creer, sí, que entró. Walter, me parece que lo llamaste con el pensamiento porque entró, no, Walter acá por la puerta de la radio. te mando un saludo enorme. Sí, yo también, los quiero un montón a Walter, a todos los chicos que en esa época nos llenaron, ya te digo, la satisfacción, el orgullo, y no solo a mí como profesor, sino a todo el grupo Sentimiento, y la verdad que desde esa época resurgimos como ballet, y desde ahí no paramos más, trabajando con un poco más, un poco menos de gente, pero siempre trabajando en pos de la defensa de la danza folclórica. José, acá tengo a alguien acá que te quiere saludar. ¿Qué hace, negro querido? Para que vea que no es mentira, mirá, te estamos escuchando en vivo. qué lindo. Bueno, sí, un abrazo enorme. Me alegro que esté el teatro como de costumbre. La verdad es que tengo uso de razón desde muy chiquito. Siempre se han agotado las entradas. Ha sido como una cuestión ya cultural, si se quiere, del grupo Sentimiento. Y la verdad que la sociedad de Santa Rosa y toda la danza que siga reconociendo a un grupo que ha dado tanto por la cultura de la ciudad y de la provincia, ¿no? A mí siempre me llena orgullo y ya sabía que cuando venía preguntando cómo venía todo, los chicos del teatro dicen, no, impresionante, ya la semana tenían vendida más de 100 y pico de entradas, así que sí. En este contexto la verdad que también me parece a resaltar, así que bueno, ahí seguramente voy a estar acompañando también. ¿Subirá al escenario o no? El negro, y espero verlo bailado, tocando el bombo, siempre está ahí participando, así que... Nada, te mando un saludo grande a vos, a toda la gente del grupo, sabés del cariño que yo tengo por el grupo, y entonces, bueno, me alegra muchísimo que los éxitos sigan en pleno crecimiento y constantemente, ¿no? Muchas gracias por las palabras, Walter, y lo hago público ahora, la verdad que es una alegría enorme que alguien de la danza esté como director de cultura nos halaga, a todos los bailarines que nos halaga, la verdad que... Así que nada, desearte la suerte, que ya te lo hemos dicho en otro ámbito, pero de forma pública, toda la suerte del mundo para esta gestión y que sea la mejor, obviamente, y que siga por mucho tiempo. Bueno, y te espero la semana que viene, que me tenés un pendiente, sí, ahí. Sí, ya. Si es asado, yo voy, ¿eh? Si el pendiente es asado, yo voy. Sí, vale, seguramente asado. No, tenemos una reunión porque yo pedí audiencia al señor director de cultura porque tengo un par de proyectos que quiero charlarlos con él. Qué grande, me encanta. Además es como vos decís, ¿no? Hoy por hoy, y lo hemos hablado muchas veces con Walter, hay toda una producción realmente teatral para poder y presentar, que incluye, ¿no?, también la danza folclórica, con toda una historia, ¿no?, una narrativa en el medio, y la verdad que es buenísimo, y saber que todas estas cantidades de bailarines salieron de estos grupos que hoy por hoy, como decías vos, están cumpliendo 28, 29, 27 años, no importa cuánto, y ahí te iba a preguntar un poquito también, ¿en qué radica también la vigencia de este ballet? Yo creo, personalmente, creo que en la constancia del profesor y de lo que transmita él mismo para seguir teniendo a la gente al lado, para seguir difundiendo esto que es tan lindo que es la danza, pero sobre todas las cosas creo yo que lo que dije anteriormente, la constancia, el trabajo, el ser claro en el mensaje, el tener las cosas claras, el ser responsable, el ser transparente, el ser el líder que lleva adelante una para mí es importantísimo, ¿cierto? Una actividad tan importante como la danza folclórica, el ser en cada ensayo, ser el primero en llegar, el último en irte, el estar al lado de quienes te acompañan como profesores para lo que ellos necesiten. Creo que yo que en todo eso pasa esto de poder mantenernos, ¿sí? Hoy en día tenemos un poco más de 100 bailarines, estamos súper contentos nuevamente de tener tanta gente, de tener chiquitos, la verdad que tener niños. Bueno, eso es... Mañana la gente que pueda ir lo va a ver, la verdad que cómo ya se desplazan por sobre el escenario. Totalmente. Además, Luis, resalto, yo quedé, bueno, tenemos más o menos las mismas edades con Walter, hemos salido más o menos de los mismos grupos, pero yo noté como una caída, ¿no?, de los niños en el folclore, y ahora estoy viendo un resurgimiento que me llena de mucha alegría, ¿no?, porque es más, siempre fue una gran... podría decir luchadora de que la materia de folclore se agregue como una currícula educativa en las escuelas, ¿no? Porque es algo tan nuestro y que no sea nada más la enseñanza del pericón en alguna fiesta patria, sino que sea una materia. Exacto, ojalá suceda. Sí. Sí, yo te decía anteriormente el tema del resurgimiento de los infantiles en cada grupo de danza. Yo tengo la suerte de hablar con Cari, que es el profesor de Mamul, y decirle que por ahí no, porque las etapas, los tiempos han cambiado, que no sean tan exigentes como por ahí lo era yo, claro, en su momento, era otra época, eran otros chicos, hoy en día hay que desde otro ámbito empezar a inculcarle para que el entusiasmo lo lleve a ser grandes bailarines. Contacto Coronel también, que tiene con el grupo El Renuevo, que hace poco se inició, y también tiene chicos, que no los vean a los nenes como ya como malambistas, como, o a las nenas como grandes bailarinas, sino que los vean como chicos que realmente son y vayan trabajando de a poquito, que vayan de alguna forma haciéndoles ver, conocer todo lo que el entorno, todo lo que conlleva la danza folclórica. Nosotros antes, por ejemplo, yo cuando empecé, igual debes saber, los tenía cortitos y era una hora y media de ensayo y era una hora y media de ensayo. Pero salíamos buenos, José Luis, salíamos buenos. Sí, pero era, creo yo que hoy en día, como está todo, está resurgiendo, donde vos te pones a pegar un par de gritos, totalmente, no queda ninguno. Totalmente. Entonces hay que trabajar desde otro ámbito para que esto se siga acrecentando. Una de las cosas está Walter ahí, y uno de los proyectos que tengo va más o menos redondeando en base a esto. Así que para que vaya... pensando. Anotando. José Luis, escúchame, quiero que le digas a la gente, bueno, ¿en dónde están ensayando? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo se pueden sumar a Sentimiento? Y después que los invites a mañana, en las entradas que queden. No quedan entradas a la mañana, pero sí invitarnos a seguirnos por nuestras redes, Facebook, busca Sentimiento y salen Facebook, Instagram, y después pueden llamarnos al WhatsApp, cualquier número de teléfono de Pamela, Flor o el mío, o se comunica a través de las redes sociales, nosotros enseguida respondemos y estamos dispuestos a recibirlos a todos. Tenemos siempre, no sepan o no sepan bailar, siempre estamos haciendo docencia desde la base. Creo que nos gusta, y el resurgimiento de tanta gente en Sentimiento se ha dado justamente por el ingreso de tanta gente nueva y con tanto entusiasmo. Hemos logrado, y han logrado ellos también a su vez, poder armarse como bailarines y, bueno, poder llevar adelante un teatro tan importante como lo del 29 de... este sábado próximo, 29 de junio. Y nada, la gente que va a estar presente va a ver un show colorido, un recorrido de la danza Por el cancionero folclórico nacional, va a haber malambo, se van a encontrar con bailarines de otras localidades del interior de la provincia que por primera vez pisan el escenario, como Ligüéndez Pelucci, el ballet IC de Marzo y Yanquiray de Bernasconi, que vienen, que tanto la directora de Cultura como el intendente enseguida se pusieron a disposición para que puedan viajar y todo eso. Inclusive el intendente va a estar presente, un intendente que me enteré ahí que es el más joven de la provincia, uh-huh, intendente de la provincia de La Pampa, que con 28 años está llevando una gestión también, uh-huh, por lo que me han dicho las profes, muy muy buena. Entonces, bueno, que viva la juventud y nada, y bueno, no puedo decir esperamos a todo en el teatro porque están entradas agotadas, lamentablemente, lo que nos trajo algunos inconvenientes. La primera, sí, vez que nos sucede que a una semana del teatro se nos agotan las entradas. Bueno, siempre quedaba un remanente, o dejábamos de 20, 30, 50 entradas, y esta vez no fue de las manos de alguna forma. No, la verdad, bueno, eso habla de la calidad del espectáculo también, ¿no? Sí, además, como yo decía otro día, vos podés tener 300 bailarines, pero si no trabajás cada espectáculo, cada peña, cada festival que hagan en teatro o cada evento, si no trabajar con responsabilidad y exigencia, puede tener, yo hablaba con otros chicos, puede tener 300 bailarines y no llenar el teatro. Mm. Esa es la realidad. Por eso hay que tener un cierto equilibrio de trabajo para que de alguna forma todo vaya redondeando y vaya siguiendo los rieles que tendría que tiene que seguir, y en forma recta siempre. Eso es, que no tiene que haber grises. Tal cual. Tiene que ser blanco, negro y punto. Así que de esa forma trabajamos, de esa forma siempre estamos dispuestos a colaborar, siempre estamos dispuestos a bailar donde sea, como todos los ballets del país, digamos, todos sobrevivimos de la forma que podemos, como podemos, y hacemos, sobre todas las cosas, hacemos lo que nos gusta, que ya por el día que vivimos hoy en día, es lo más lindo que nos puede suceder. Ya lo creo, para darle más vida, todavía más pasión a la vida. José Luis, bueno, te saluda una alumna antes que te despida. Dice, una alumna teque, pone, felicitaciones teque más, sí. Felicitaciones a todo el grupo, pone. Legendaria, vos sabés que el sentimiento, gracias, sí, a Teque, un saludo grande, el sentimiento pasan cosas por demás importantes. Yo tengo bailarines, 5 bailarines que hace 27 años que están bailando en, wow, sentimiento. Tengo, y nosotros lo vamos, en cada aniversario así, digamos, que cumplen, que redondean, digamos, 20, 25 años, 15, siempre estamos entregándole presentes. Teque, una de las más antiguas, Teque, Silvia, Pamela, Nora y Justo Tobar son uno de los primeros integrantes que hay en el grupo y todavía siguen bailando el sentimiento. Después tengo a Alicia Sey, que hace 22 años que está en el grupo. El año pasado reconocimos a... ¡Ay, se nos fuera! No me acuerdo. Bueno, a Alicia Sey reconocimos, y este año tenemos dos bailarines que cumplen 20 años dentro de sentimiento, que es Lili Egoburu y Mataco Reynoso, el gran Mataco. Pero pasan esas cosas, que hay mucha gente que, si bien siempre hay recambio, gente, ¿viste?, que va, que viene, que va, que viene, pero tenemos un grupo ahí de gente que hace muchísimos años que está con nosotros. Mm. Y eso también nos pone felices. José Luis, muchas gracias por esta comunicación. Mucha mer para mañana, es una forma de decir, porque la verdad que parece que ya está todo dado para que sea un hermoso espectáculo. Pásenla muy bonito y bueno, y seguimos en contacto, por supuesto. Dale, Paula, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempito de comunicarse con nosotros. Para nosotros es muy importante poder difundir todo lo que hacemos, así que nada, a disposición como siempre. Un abrazo ahí a Walter, un abrazo para vos y un saludo grande para toda la audiencia de Radio Municipal. Un abrazo enorme, José Luis. Gracias.